Hola, ¿qué tal, amigos de Defensa del Deudor, Sociedad Civil? Los saluda con muchísimo gusto su amigo Ángel González. El día de hoy les voy a platicar acerca de la estrategia que manejamos aquí en Defensa del Deudor para ayudarlos a salir de sus problemas de deudas. Bueno, la estrategia que manejamos aquí básicamente se denomina suspensión provisional de pagos al acreedor. ¿Qué es una suspensión provisional de pagos al acreedor? No es otra cosa más que dejar de pagar de manera momentánea por algunos meses, dejar de pagar a nuestros acreedores. ¿Para qué? Para ocupar esos recursos para estabilizar nuestra economía. ¿Qué es lo que ocurre cuando nuestra economía ya se ve tan afectada que ya no podemos continuar pagando ya ni siquiera el mínimo de nuestras tarjetas de crédito o de nuestros préstamos personales? ¿Qué es lo que está ocurriendo? Bueno, que ya llegamos al límite, ya estamos al borde de la bancarrota, si no es que ya estamos en el mismo, ya las deudas ya nos comienzan a ahogar, ya no vemos la salida. En muchas ocasiones, ante esta situación desesperada, el deudor comete una serie de errores, como son las reestructuras, como es sacar de una tarjeta de crédito para pagar a otra, como es pedir prestado para pagar lo prestado. Ninguna de esas soluciones funciona. La única estrategia real que en verdad da resultados para que ustedes puedan liquidar sus deudas es la suspensión provisional de pagos. Obviamente, para llevar a cabo este tipo de estrategias se requiere cierta protección dependiendo del monto que ustedes adeuden, de acuerdo al riesgo que podría haber de una demanda en su contra. Esto para que el acreedor pudiera recuperar lo que ustedes deben por la vía judicial. Afortunadamente, aquí en Defensa del Deudor no hemos dejado ningún cabo suelto. Hemos cubierto todas estas situaciones por todos los frentes posibles para que ustedes estén seguros, estén protegidos y no tengan absolutamente nada de qué preocuparse. Bueno, la suspensión provisional de pagos la vamos a utilizar para que los recursos que empleábamos anteriormente para pagarle al acreedor, esos recursos que desesperadamente mes con mes reuníamos para pagarle a nuestros acreedores, los vamos a utilizar ahora para sanear nuestra economía, para dejar de privar a nuestra familia de cosas fundamentales, para poder volver a vivir de lo que ganamos en realidad y dejar de vivir de lo prestado, es decir, revertir el efecto negativo que el crédito tuvo en nuestra economía. Ustedes se van a dar cuenta que una vez que inicien la suspensión provisional de pagos, esos recursos que empleaban anteriormente, pues van a empezar a ver que les rinde más el dinero, que tienen un gasto un poquito más holgado. En cuanto nuestra situación económica mejore lo suficiente, vamos a iniciar un plan de ahorro. Poco a poco vamos a ir juntando dinero para ir pagándole a nuestros acreedores. Por eso es una suspensión provisional. No les estoy diciendo que le dejen de pagar de manera definitiva a sus acreedores, ¿no? Aquí lo que vamos a hacer es, ya que estemos en una economía totalmente sana, porque es imposible solucionar esta situación si nuestra economía no está sana, ya una vez que hayamos logrado la recuperación financiera, entonces sí, vamos a iniciar el plan de ahorro, nos vamos a poner las pilas, vamos a ir juntando dinero para ir liquidando una a una de nuestras deudas bajo el sistema de la negociación. Ustedes pueden llevar su negociación por su cuenta. Si son afiliados a Defensa del Deudor, nosotros nos vamos a encargar totalmente de la negociación. Así como si son afiliados a Defensa del Deudor, pues cuentan con toda la protección legal necesaria para que en caso de que hubiera una demanda en su contra, nosotros, como sus representantes legales, nos encargaríamos de contestar la demanda y de defenderlos durante todo el proceso judicial, garantizándoles que no habría embargo sobre sus bienes y que al final del día, una vez que acabe el proceso, ustedes van a pagar una cantidad justa y acorde a sus posibilidades. Pero aquí estoy yéndome a los extremos, ya estoy yéndome a la línea de las demandas, cuando es bien sabido que en más del 90% de los casos esto se logra bajo la vía de la conciliación. Es cuestión nada más de saber negociar, de saber tratar al acreedor para que nos acepte los montos que le estamos ofertando. Y bueno, vamos a resumir rápidamente de qué se trata esta estrategia. Primeramente, suspensión provisional de pagos, estabilización económica, iniciar un plan de ahorro para liquidar nuestras deudas mediante la negociación y así quedar, por supuesto, libre de deudas. Aquí en Defensa del Deudor, a esta estrategia la denominamos Spendit. Ha dado resultados excelentes en miles de casos, miles de personas que han logrado liquidar sus deudas con descuentos que van del 65 hasta el 95%. Imagínense ustedes, si deben, por ejemplo, 100,000 pesos, liquidar su deuda con quizá unos 12, quizá unos 10 mil pesos, así de sencillo. Cosa, les repito, de saber negociar, de ser muy pacientes, muy disciplinados y apegarnos de manera plena a esta estrategia. Y bueno, si tienen alguna duda, comentario, sugerencia, yo estoy a sus órdenes en nuestro portal de internet www.defensadeldeudor.org. Les mando un afectuoso saludo y hasta muy pronto. Radio DDD presenta Deudas, dudas y soluciones con Ángel González. Deudas, dudas y soluciones. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, mis queridos radioescuchas. ¿Cómo están todos ustedes? Yo espero que muy bien. Esta es una emisión más de su programa de asesoría para el deudor. Deudas, dudas y soluciones. Deudas, dudas y soluciones a través de la radio de la Organización Nacional de la Defensa del Deudor. Y bueno, iniciamos una semana más aquí en esta estación de radio, porque hoy es lunes, ya lunes o nuevamente. Esperemos que hayan pasado un muy buen fin de semana. Pero también ya es el último día del mes de agosto. Hoy es lunes 31 de agosto del año 2015. Lo que les decíamos hace apenas un rato, porque parece que fue hace apenas un ratito, iniciando este mes. Ya llegando a agosto, el año se va como agua. Entonces, para que apliquemos bien nuestras estrategias, sobre todo ante toda esta incertidumbre financiera, económica, que se vive actualmente en todo el mundo, hoy más que nunca tenemos que ser muy responsables con nuestras finanzas. Entonces, para todas las personas que nos están sintonizando en estos momentos, les diremos que estamos en vivo, siempre y cuando nos escuchen hoy, lunes 31 de agosto del año 2015. Son las 3 de la tarde con 28 minutos. 3 de la tarde con 28 minutos, tiempo de la capital del país. Y es quincena, por supuesto. Es quincena, señoras y señores. Por favor, cuiden su dinero, de verdad. Cuiden ese dinerito, porque luego las quincenas se hacen bien largas, ¿eh? Se hacen bien largas, se complica la situación y a veces ya no llegamos hasta la otra quincena. Y es cuando comenzamos a pues financiar esos días que nos faltaron con las tarjetas de crédito. Entonces, por favor, no lo hagan. Vamos a manejar nuestros gastos en base a nuestros ingresos. Yo sé perfectamente bien que todos quisiéramos vivir como las estrellas de cine. Que nos fuéramos de paseo, saliéramos a comer, al cine, de antro, no sé, a cenar todos los días, a la calle. Eso es lo que todos queremos, vivir bien, por supuesto. Pero es imposible mantener ese tren de vida si no tenemos esa capacidad de ingreso. Es simple y sencillamente imposible. Si no estamos ingresando tanto dinero como para mantener esa vida que queremos y tratamos de financiarnos con deuda, pues va a llegar un momento, un punto en el que colapse nuestra estrategia. Simple y sencillamente es insostenible. Entonces, el primer paso para iniciar una vida próspera, para poder tener esa vida que soñamos, primero ser paciente, ¿no? Nada se logra de la noche a la mañana, por supuesto. Y lo que sigue es comenzar a vivir dentro de nuestra realidad financiera, ¿sí? Dentro de nuestra realidad financiera. Vamos a ver bien cuánto es lo que ganamos. Sumamos todos nuestros ingresos fijos, no fijos, y por ahí tenemos algún negocito. También vamos a contemplar esos ingresos. Vamos a ver exactamente cuánto dinero percibimos cada mes. Digo, hay personas que varía, sobre todo para las personas que se dedican al comercio. Pero vamos a tratar de manejar un presupuesto promedio, mes con mes. Y de ahí vamos a ver cuánto es lo que estamos gastando, en qué gastamos, porque yo les apuesto, les aseguro, que la mayoría de nuestros queridos radioescuchas que nos sintonizan en estos momentos no tienen una idea real, concreta, de cuánto es lo que gastan. ¿Por qué? Por el famoso gasto hormiga. Digo, muchos sabemos bien cuánto pagamos de renta, cuánto pagamos más o menos, porque esta también varía, de teléfono, o de luz, o de gas, mes con mes. Son gastos más o menos fijos, de colegiatura, claro, la hipoteca, todos estos gastitos que son recurrentes mes con mes. Pues ya tenemos más o menos unas cantidades aproximadas, si no fijas, por lo menos aproximadas, de a cuánto ascienden, ¿no? El problema, lo que desvirtúa, lo que acaba con nuestro presupuesto, es esta situación del gasto hormiga o los gastos que no tenemos contemplados, que de pronto salimos a la calle y nos compramos el café en estas famosas tiendas de la sirena, ¿no? Tan famosas, tan de moda. Y después compramos que las galletas y que la revista, o sea, pareciera que no es mucho dinero, de verdad. Pareciera que no afecta a nuestra economía, pero al final del día estos gastos son los que acaban con nuestro presupuesto mensual, ¿sí? Si sumáramos todos estos gastitos al mes, de verdad, nos llevaríamos una sorpresa de cuánto dinero se nos va en este tipo de cuestiones. Y aquí lo vamos en el sentido de que pues no nos demos nuestros lujos, porque para el final del día, para eso se trabaja, para darnos nuestros gustitos, que tengamos estas satisfacciones. Ok, eso está perfecto, pero también tenemos que entender que la mayoría de las personas que nos sintonizan están atravesando un problema financiero que puede ser grave o muy grave, que ya no están pagando, por ejemplo, sus tarjetas de crédito o sus préstamos personales. ¿Por qué? Porque no nos alcanza el dinero. Ante este tipo de escenarios, lo primero que tenemos que hacer es recortar gastos. No hay de otra. No hay más que hacer. Tomar la situación como es, ver la realidad y ni modo. Tendremos que suspender estos gastos hormiga, estos gustos, provisionalmente. Únicamente en lo que estabilizamos nuestras finanzas y en lo que resolvemos el problema. Entre más rápido actuemos, más rápido se va a solucionar el problema. Entonces, por favor, si estamos atravesando una situación económica adversa, vamos a eliminar todos estos gastos que no son estrictamente necesarios y vamos a manejar nuestra vida bajo un sistema de plan de austeridad muy estricto. Vamos a tener que hablar, por supuesto, con nuestra familia. Vamos a tener que hacer entender a todos los integrantes de la familia que estamos atravesando esta situación y todos tendrán que poner de su parte. Nada de gastar por fuera del presupuesto ya previsto. De momento vamos a suspender las salidas, vamos a suspender los cafés en estas tiendas, vamos a suspender todos estos gastos que no son estrictamente necesarios para que cada peso que ingrese en nuestro bolsillo pues lo ocupemos de manera responsable y adecuada para mantener nuestros gastos indispensables como son la renta o la hipoteca o el teléfono o la luz. Esos gastos que forzosamente se tienen que hacer y se tienen que cumplir mes con mes. Y vamos también a comenzar a estabilizar nuestras finanzas. Poco a poco vamos a ver cómo el dinero nos comienza a rendir más y más. Y llegar a un punto en el que tengamos esa capacidad de ahorro. Vamos a comenzar a ahorrar poco a poquito para que en algún momento se puedan ir negociando estas deudas hasta que se liquiden todas y cada una de las mismas. Bajo este esquema yo les aseguro que todas las personas que nos están escuchando van a acabar con sus deudas sin duda alguna. Pero repito, se requiere disciplina, se requiere paciencia, se requiere hacer sacrificios. Son provisionales, son momentáneos en lo que logramos atravesar esta situación adversa financieramente hablando. Y ya después, ya con las finanzas sanas, lo hemos visto aquí, ya hemos ayudado a más de 20,000 personas a liquidar sus deudas. Lo hemos vivido con todas estas experiencias que vemos posteriores de la gente que ha liquidado sus deudas con nuestra ayuda. Ya después la vida es mucho más sencilla. Ya esta gente sabe cómo manejar sus tarjetas de crédito, cómo manejar sus préstamos personales, en qué momento es conveniente endeudarse, que es mucho mejor vivir del ahorro. Y así se van dando sus lujos. Tenemos gente que se ha comprado coche, que se ha comprado casa, que se ha ido de viaje, que ya tienen una vida plena y tranquila, financieramente hablando muy estable, que es primordial, para entonces sí comenzar a avanzar hacia la prosperidad. Entonces, estos son los consejos que les damos. Dice, recuerdo la canción Chava Flores, que recuerda la canción de Bartola, peso sobre peso, siempre hasta llegar a dos, por supuesto. Pagas la renta, el teléfono y la luz con esos dos pesitos. Bueno, y por hoy, para como está la situación financiera en el mundo, difícilmente a Bartola le iba a alcanzar con dos pesos. Pero si nos apegamos a una vida de acuerdo a nuestro nivel de ingresos, por supuesto que nos va a alcanzar, ¿sí? Aquí, cuando llega la gente con nosotros a platicarnos su experiencia de por qué están atravesando esta situación económica, 9 de 10 veces son personas que, pues, comenzaron a vivir del crédito en lugar de vivir de sus ingresos. Comenzaron a financiar su día a día con las tarjetas de crédito, casos incluso de personas que compraban el súper con la tarjeta de crédito, sin tomar en cuenta que el disponer de ese dinero por medio de un crédito resulta muy caro. Obviamente, pues resulta muy sencillo vivir así, ¿no? Vamos al súper, tarjetazo. Vamos al cine, tarjetazo. Vamos a comprar ropa, tarjetazo. ¿Por qué? Porque psicológicamente, porque esto es a nivel psicológico, perdemos esa capacidad de percepción de lo que estamos gastando. Se vuelve algo muy sencillo. Cuando llevamos dinero en la bolsa, sabemos exactamente cuánto dinero podemos gastar. Pero con una tarjeta de crédito se pierde por completo esa noción hasta que llegamos al tope. Hasta que la tarjeta deja de pasar es cuando nos damos cuenta de cuánto dinero hemos gastado. Entonces, ahí está el problema. Querer vivir por encima de nuestros ingresos es el principal problema, es el principal motivo por el cual la gente se sobreendeuda. Entonces, vamos a aterrizarnos en la realidad. Y este consejo va para todas las personas que nos escuchan y que aún no comienzan con este problema del sobreendeudamiento. Hagan cuenta, señores. La tarjeta de crédito no se debe utilizar a diestra y siniestra. La tarjeta de crédito puede ser una herramienta muy importante, muy útil financieramente hablando, si la usamos de forma responsable, si la sabemos utilizar. Podemos, por ejemplo, financiar alguna cosa, alguna ropa, por ejemplo, algún artículo hasta 50 días sin pagar un centavo de intereses. Pero se tiene que tener conciencia que llegando al día 49 se tiene que liquidar por completo el bien que compramos o el servicio que adquirimos. Sabiendo utilizar la tarjeta de crédito puede ser una gran aliada para nuestras finanzas, pero si no la sabemos utilizar, si la utilizamos sin ton y son, si la queremos usar para todo, se puede convertir en un gran dolor de cabeza. Se puede convertir en nuestro principal problema financiero y nuestro principal obstáculo para la prosperidad. Entonces, hay que saber usar la tarjeta de crédito, como en la canción de Bartola, usar dinero contante y sonante para comprar las cosas, pagar la renta, el teléfono y la luz. Obviamente, pues con 2 pesos no nos va a alcanzar. Pero sí, de acuerdo a nuestros ingresos, veremos cuánto podemos disponer para esos gastos. Así de sencillo, mis queridos radioescuchas. Poco a poco se va avanzando. Esto, como se los hemos dicho ya muchas veces en el pasado. Poco a poco se comienza a adquirir ese hábito del ahorro. Poco a poco se comienza a dejar de depender del crédito, que es algo que nos han metido en la cabeza los grandes consorcios comerciales, los bancos, etcétera. Ahora nos han vendido la idea de que si no somos sujetos de crédito, no somos nadie. De que si quieres vivir bien, paga con tu tarjeta fulana de tal y obtén los siguientes beneficios. Obviamente, pues nadie regala dinero. Los bancos manejan este esquema de promociones, de anuncios, lo mismo las tiendas comerciales por su parte, para hacer que la gente gaste por medio de la tarjeta de crédito, porque es un gran negocio. Mucho más de la mitad de los ingresos de los bancos provienen de las tarjetas de crédito, de todos esos intereses que cobran en conjunto. Son cantidades multimillonarias. Es un negociazo que sale de los bolsillos de todos ustedes. Y ya salió. Ustedes hagan cuentas, nada más. O sea, no crean en lo que les estoy diciendo. Siéntense un momento y hagan cuentas de cuánto dinero han gastado. Volteen a su alrededor, vean qué han comprado con las tarjetas de crédito. Y vean cuánto dinero le deben al banco. Cuánto dinero le han pagado y cuánto dinero le deben actualmente. Y ustedes me van a saber decir si estoy en lo correcto o no, al señalar que es un negociazo para el banco, para las tiendas comerciales, por supuesto, también. Pero es un muy mal negocio para el ciudadano, para el cliente. Es el más perjudicado. Por eso, la renuencia, sobre todo, del sistema bancario, para crear una cultura financiera adecuada a todos estos grandes bancos, a todas las tiendas comerciales también, pues les conviene que la gente no sepa bien cómo manejar su tarjeta de crédito, por supuesto. Que no sepan bien de qué forma utilizarla, para así pues, mantener a la gente endeudada permanentemente. ¿Cuántos de nosotros también no conocemos a la tía, al cuñado, al primo, al hermano, que vive permanentemente endeudado, que no puede acabar con sus deudas? No se ha sobreendeudado todavía, o al menos aparentemente no se ha sobreendeudado. Pero prácticamente toda su quincena, todo su sueldo, se lo destina al banco, se queda en ceros, y financia su próxima quincena con la tarjeta de crédito. ¿Cierto o falso? ¿Cuántos de ustedes atravesaron esa experiencia? Entonces aquí, aparte de que les vamos a ayudar a acabar con sus deudas, que es algo súper importantísimo, les vamos a ayudar a que entiendan cómo se deben utilizar estos productos financieros. ¿Cuándo sí? ¿Cuándo no? ¿Cuántos tener? ¿Cuántos no? Toda esta información tan valiosa para que una vez que acaben con sus deudas, ya no les vuelva a pasar. Que ya sepan bien, bien exactamente cómo utilizarlos. Y sobre todo que le enseñen esto a sus hijos. Que no les pase en el futuro, que no vivan dependiendo de si les dan una línea de crédito o no, que si por favor, banco, otórgame un crédito, no me importa la tasa de interés, no me importa el costo anual total, dame una tarjeta, por favor. Se puede vivir sin tarjetas de crédito, se los aseguro. Su servidor hace poco tenía 2 tarjetas de crédito, ya cancelé una. Ahora vivo con una tarjeta de crédito y rara vez la utilizo. Rara vez la utilizo. Es una tarjeta que se usa únicamente para financiar. Por ejemplo, si voy a comprar algo a meses sin intereses. Ok, voy y compro algo a meses sin intereses. Pero es la única compra que voy a hacer en todo el año. Hasta que no acabe yo de pagar ese producto que compré a meses sin intereses puntualmente para que de veras sea un financiamiento a meses sin intereses, entonces yo solito me doy permiso de volver a usar la tarjeta de crédito. Nunca antes, bajo ninguna circunstancia. La tarjeta de crédito no es para emergencias, la tarjeta de crédito no es para pagar el restaurante, la tarjeta de crédito no es para pagar el súper, la tarjeta de crédito no es para muchas cosas que la gente actualmente sigue utilizándola. La tarjeta de crédito es para financiar algún producto o servicio que de otra forma sería muy difícil que costeáramos. Nada más, nada menos, y de acuerdo a nuestra capacidad de endeudamiento, ¿ok? Vámonos, vámonos ya a asesorías. Es el consejo que les damos hoy lunes para que inicien la semana con esta información. Lo comenten con su familia, con sus amigos, con sus vecinos, para evitar que esto del sobreendeudamiento continúe. Vamos a ponerle un alto. Vamos a acabar con las deudas y de ahí a crear una cultura financiera adecuada en todos los ciudadanos. Hombre, muchas gracias por sus por sus felicitaciones. No, hombre, para nosotros es un gusto, ¿eh? Que ustedes tengan esta información, que sepan cómo utilizar sus créditos, cuándo es el momento de usarlos, cuándo no. Gracias, gracias a través de Facebook, a través de Twitter. Ya estamos al aire. www.radiodd.org, la página de la Organización Nacional de la Defensa del Deudor, de su estación de radio. Ingresen ahí, www.radiodd.org. Van a ver nuestro chat. En ese chat ustedes nos pueden platicar su problema, como ya lo está haciendo Angie Red, Debo Paguarto, Desesperada, Ángeles, Miangoro, Cristi, todas las personas que ya están participando en este momento en nuestro chat, exponiendo sus dudas. Ahí está abierto y funcionando en estos momentos nuestra línea telefónica. Déjalo, pongo acá mejor. Ahí está. 5916-0410. 5916-0410. La alada para mis amigos del interior de la República. Recuerden que ya no hay costos de larga distancia. 0155, por si nos quieren llamar. Platicar su caso aquí al aire, estamos a sus órdenes. Saludos a todas las personas que nos están escuchando y nos leen a través del chat de la estación. Producción Helmi, muchas gracias por acompañarnos, nuestro productor allá en Guadalajara. Debo Pago Harto, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Gil nos comenta, dice, buenas tardes Gil, un caluroso saludo desde el puerto de Veracruz. Está por tramitar un crédito con Autofin Monterrey, pero ve que los vehículos los entregan por medio de sorteos. Ve en la página de ellos una mala reputación. ¿Qué les recomendamos? ¿Que sea seguro su trámite o no? Muchas gracias. No te metas en problemas. Tenemos muchos, muchos casos de gente muy enojada con esta empresa de Autofin. Muchas reclamaciones en la Profeco. Yo te recomiendo que busques otro sistema de financiamiento. Estos de Autofin, desgraciadamente, ya se han quemado demasiado. Desgraciadamente no están trabajando bien. Casos personales, incluso de amigos conocidos míos, que han tenido problemas con esta empresa y han perdido cantidades fuertes de dinero. Entonces, mi consejo personal, Gil, no te metas en problemas, no firmes, busca otras opciones de financiamiento mejor. Desesperada, muy buenas tardes, saludos, ¿cómo estás? Angie Red nos comenta, buen día, Angie. Solo para preguntar, dice, ¿qué le recomendamos hacer en el siguiente caso? Hace 6 años le otorgó Santander un crédito de nómina por 12 mil pesos, el cual no ha podido liquidar. Actualmente le gustaría liquidarlo, si se le hiciera una quita. Pero su duda es, ¿qué debe hacer para decirle a Santander que si puede negociar la deuda si en el buró de crédito aparece como incobrable? Mil gracias por el apoyo. Pues mira, aquí el problema, mi estimada Angie, es que el monto es muy bajo. Al banco no le conviene demandarte. Le conviene más dejarte con una calificación negativa ante el buró de crédito como castigo, ¿no? ¿Qué hacer? ¿Qué hacer? Habría primero que contactar a la unidad de atención del banco, directamente de Santander. Exponerle tu situación, ¿no? Decirle, mira, pues yo atravesé una situación económica adversa. Me gustaría liquidar la deuda que tengo con ustedes. Quiero ver qué opciones me dan, ¿sí? Entonces, al banco, por supuesto que le conviene recuperar el dinero. No creas que ya lo da por perdido. Aunque ponga en el buró de crédito como incobrable, pues al final dinero es dinero. Y aunque sea poquito, si tú quieres, pues sumado a todo lo que recupera todos los días, estamos hablando de millones y millones de pesos. Entonces, mi consejo, Angie, llama por teléfono a la unidad de atención del banco, ¿sí? Puedes encontrar su teléfono directamente en su portal de internet. Les llamas, les dices que quieres liquidar esta deuda, que la quieres negociar. Te van a hacer alguna propuesta. Y ya que te hagan la propuesta, Angie, nos comentas y te decimos qué paso seguir, ¿ok? No vayas a depositar un centavo sin antes comentarnos qué te dijeron, por favor. ¿Sí? Ya de ahí partimos, Angie. Debo apago harto. Dice, ok, lo hago, gracias. Desesperada, buenos días. Pregunta que si va a haber programa. Ya estamos en vivo, mi estimada desesperada. En este momento, 3 de la tarde, 46 minutos. Hoy lunes, 31 de agosto ya, del año 2015. Agosto, qué rápido, no puede ser. Debo Paguarto nos manda saludos igualmente. Dice Ángeles que muy buenas tardes. Su pregunta es, ¿qué tiene que hacer para estar afiliada? Tiene una tarjeta sobregirada que dejó de pagar hace como un año y ya le están llamando del consorcio, como ellos le llaman, que tiene que pagarles y le cobran 41,500. Ella recuerda que cuando dejó de pagar eran 12,000. Le ofrecen negociar su deuda, pero tiene dudas. El consorcio se hace llamar Axis. Ángeles, con todo gusto te podemos ayudar, te podemos representar legalmente y negociar esa deuda por ti de manera totalmente segura. Nada de que te engañen, ni de que te den descuentos falsos, ni nada. Nosotros nos encargamos de que lo que tú pagues sea para liquidar en su totalidad esa deuda. Con mucho gusto, mira, te voy a dar el correo de afiliaciones. Está muy sencillo. Afiliaciones, así, tal cual, afiliaciones, arroba, triple D de dedo, M de Miguel X, punto O-R-G, ¿sí? Te lo repito, afiliaciones, arroba, triple D de dedo, o sea, D, M de Miguel X, ¿sí? MX, punto O-R-G. Ahí nos mandas tu solicitud de afiliación, Ángeles, con mucho gusto. Te podemos representar legalmente y negociar esa deuda por ti. Te voy a dar otro correo por si las dudas. Mira, es contacto arroba, así fácil, contacto arroba, igual triple D de dedo, M de Miguel, X, punto org. Ahí mándanos a los dos si quieres tu solicitud. Con mucho gusto la canalizamos, te contactamos, te despejamos todas tus dudas. Y con todo el gusto del mundo, te digo, te vamos a ayudar a negociar esa deuda. Dice mi Angoro que buenas tardes, nos comenta que ya es afiliado y debe 113,300 pesos a Santander. Le gustaría saber qué tan agresivo será Santander con la recuperación del pago de la deuda. De entrada el banco como tal no es tan agresivo, mi estimado mi Angoro. Los que son agresivos son los despachos de cobranza, pero esos lo son con cualquier banco, no nada más con Santander. Depende más que nada del cobrador que te toque. Hay cobradores que hacen muy bien su trabajo, mis respetos, hemos tenido contacto con muchísimos de ellos, que les gusta conciliar, que les gusta escuchar, que les gusta entender, que les gusta resolver. Ese es el perfil ideal del cobrador, ¿a poco no? Por cierto, un aplauso a mis amigos cobradores que hacen bien su chamba, porque los hay. De que los hay, los hay. Pero, por desgracia, mi estimado mi Angoro, la inmensa mayoría de los cobradores, yo creo que 99 de 100, son malos, es gente sin capacitación, es gente sin educación, es gente sin información, es gente que no sabe cómo hacer su trabajo y les gusta gritar, les gusta amenazar, les gusta mentir, les gusta insultar. ¿Qué hacer? Bueno, tú ya estás afiliado, te dimos un número telefónico especial. Ese número especial es para que tú se lo des a los cobradores. Les dices, mira cobrador, yo no tengo tiempo. Te doy el teléfono de mis abogados o te doy este número para que ahí me hables, como tú quieras. Y listo, les cuelgas. No les expliques más por qué. Pues porque te dicen que no van a apuntar nada, que no les interesa, etcétera. Pero sabemos perfectamente bien que cualquier información que cualquier deudor le dé a un cobrador, no importa si es un teléfono, un nombre, una dirección, la van a apuntar. Siempre están obligados a hacerlo porque los graban. Toda información que les demos, ellos la tienen que registrar. Un número nuevo, siempre lo van a apuntar. Entonces tú dáselos y cuélgales, porque luego se ponen muy groseros, ¿no? Diles, mira, ahí te pueden atender, ahí llámame. Y les cuelgas. Y ya no les contestes. Te van a llamar y llamar y llamar. Tú aguanta un poquito esa presión, no respondas esas llamadas y entonces los vas a obligar a que nos llamen a nosotros. Y ya nosotros nos encargamos de atenderlos y de platicar con ellos y de resolver hasta sus traumas a veces, ¿no? Entonces tú tranquilo, haz a un lado esa preocupación por la cobranza, deja eso en nuestras manos. Tú enfócate, mi estimado Miangoro, en echarle muchas ganas a estabilizar esas finanzas, a comenzar a ahorrar. Y en unos meses, pues negociamos esa deuda, se liquida y se acabó el problema, ¿ok? Tú tranquilo, ellos nerviosos, deja el problema en nuestras manos. Dice Cristi que muy buenas tardes, le manda saludos a todos los radioescuchas, ya los extrañaba, muchas gracias Cristi. El Chino, ¿cómo estás? Dice que ¿qué creemos? Que ya empezó a suspender sus pagos provisionales en la tarjeta de crédito Free de Santander. Solo que tiene una duda, ¿cuánto es el tiempo que le recomendamos para seguir con esta suspensión de pagos? Pues hasta que se pueda negociar, mi estimado El Chino. No tiene caso que inicies una suspensión de pagos y que de pronto comiences a pagar otra vez. ¿Por qué? Porque si tú haces cualquier pago, en cualquier momento, automáticamente estás aceptando ante la ley el monto que adeudes. Por ejemplo, si cuando tú dejaste de pagar tu tarjeta Santander, debías 30 mil pesos, por ejemplo, y dejas de pagar 6 meses, y en esos 6 meses se acumularon intereses, obviamente, ordinarios y moratorios, y ya para esos 6 meses les debes 40 mil pesos, por ejemplo. Si tú haces un pago de 50 pesos, de 20 pesos, de 10 pesos, de 1 peso, cualquier pago, por la cantidad que sea, automáticamente ante la ley estás aceptando lo que les debes ahí. Cuando iniciamos la suspensión provisional de pagos, estamos dando a entender que estamos atravesando una situación económica adversa y que no reconocemos más deuda que la que teníamos cuando les dejamos de pagar. Ni un centavo más. Mucha gente no sabe eso. Les paso el dato. Estamos inconformes con lo que nos cobran. Les debíamos 30 mil pesos. Bueno, eso es lo que reconocemos. Ya los intereses que se acumulen se van a negociar más adelante. Pero, si hacemos un pago, pues estamos aceptando, ¿no? Decimos, ok, te pago porque acepto lo que me estás cobrando, aunque sea 1 peso. Entonces, la suspensión provisional de pago se tiene que mantener hasta el final, hasta que se haga la negociación y se liquide esa deuda. ¿Qué pasa también? Bueno, aparte de que aceptamos el monto adeudado, pues perdemos dinero. De nada sirve hacer un pago para evitar llamadas, es que están molestando. Tenemos que aguantar la presión. Yo sé que está difícil, yo sé que es complicado, que muchos de ustedes en la vida habían atravesado una situación como esta. Que les da pena que les estén cobrando, que les molesta. Claro, por supuesto, eso lo entiendo a la perfección. Pero debemos entender otra cosa y ver prioridades. Vamos a soportar esta presión unos meses. Si lo logramos, vamos a negociar esa deuda y se va a liquidar en su totalidad. Y se acabó el problema. Si cedemos ante la presión y pagamos, aceptamos montos adeudados, perdemos nuestra mora legal, perdemos dinero. Entonces, ahí, mi estimado El Chino, no queda más que aguantar hasta el final. Nos vamos a fajar muy bien nuestros pantaloncitos, decir, bueno, pues ni modo, tengo este problema, me voy a echar el paquete. Y para eso estamos nosotros, para ayudarles a liberar esa presión con la cobranza, con problemas legales, con todas estas situaciones. Nosotros los cubrimos en ese sentido, para que ustedes se puedan enfocar en lo importante, que es estabilizar sus finanzas y comenzar a ahorrar en algún momento para ir negociando esas deudas, ¿ok? Hoy es lunes, iniciamos una semana más con mucho entusiasmo, lunes 31 de agosto del año 2015, ya se fue agosto, señores. Comenzamos las fiestas patrias y cuando nos demos cuenta, estamos haciendo el brindis de año nuevo, así que hay que aplicarnos. La economía se va a ver muy complicada en el 2016. Por favor, sigan al pie de la letra nuestros consejos y van a atravesar esta situación sin mayor complicación. Seguimos con asesorías aquí totalmente en vivo y sigue Ismael, que dice, una pregunta, cuando se liquida una tarjeta de crédito con quita, ¿cómo queda en el buró de crédito? Depende de distintos factores, mi estimado Ismael. Hay gente que liquida, y como fue un excelente cliente y no tenía más que esa deuda y todo, pues queda con muy buena calificación, no tiene mayor problema para que otras instituciones le otorguen líneas de crédito. Obviamente, cuando uno liquida una deuda con una quita, pues uno está dando a entender que tuvo un problema financiero fuerte, ¿no? Por eso no pagó completa su deuda. Los bancos y las distintas instituciones financieras, etcétera, pues van a ver esto para tomar sus precauciones. Algunos no querrán dar nuevos créditos, algunos sí. Y si dan créditos, pues van a ser créditos pequeñitos, ¿sí? Acordes a esta situación que atravesó esa persona. Quizás créditos de 3 mil, de 6 mil, de 8 mil pesos, no más. Conforme esta persona vaya liquidando estas nuevas líneas de crédito, pues le van a ir otorgando líneas cada vez más altas. Y nuevos acreedores se animarán a prestarle dinero. Así hasta que después de unos años, porque esto no se resuelve inmediatamente, Después de unos años de manejar ya de forma responsable estas nuevas líneas de crédito, pues ya le van a prestar para una casa, para un coche, para una empresa, para lo que quiera. Pero esto lleva sus etapas, lleva poco a poco sus niveles para que le vuelvan a prestar dinero. En otros casos, si la persona estaba muy sobreendeudada y ya había pedido aquí, ya había pedido allá, ya había pedido acullá, y al final quedó mal con todos y comenzó a pagar con quitas, ya va a ser muy difícil que a esa persona le preste nuevas líneas de crédito de momento, ¿sí? No va a ser algo permanente. Estas personas, después de 2 o 3 años, ya que hayan liquidado todas sus deudas, aún con quitas, eso no importa, verá que nuevamente algunas instituciones financieras se animarán a prestarle dinero. Poquito nuevamente, ¿no? Cantidades muy bajas. Y lo mismo, se van a ir pagando, se van a ir otorgando nuevas líneas de crédito, cada vez más altas, hasta que nuevamente esta persona haya saneado por completo su historial crediticio. El pagar con quita no es una condena permanente para que no te presten dinero. Al final del día se pagó, eso es lo importante. Malo que no pagues, que esperes a que se elimine el registro por tiempo, cuando sabemos que eso rara vez sucede. Y por supuesto, que un registro se elimine por tiempo no implica que la deuda se cancele. La deuda sigue su vida y en algún momento la van a vender, por ejemplo, y nuevamente el adquiriente reportará esta situación ante el Buró de Crédito. O también puede ser que demanden la deuda y eso aparecerá en este registro, en este historial crediticio. Entonces, muy importante, si vamos a liquidar con quita, tomar en cuenta esto y no esperar que si uno paga con quita, de inmediato nos presten para una casa o nos den tarjetas de crédito todos, no. Porque los bancos valoran esto. Checan, esta persona pagó con quita, quiere decir que atravesó un problema financiero que puede ser grave o muy grave, por eso utilizó este beneficio. Si le llegamos a prestar, será poquito dinero, ¿ok? Es que es importante que tengan esa información. El chino dice que quiere comunicarse con nosotros para una asesoría personalizada. ¿Cuáles son los horarios para poder marcar por teléfono o solo se puede durante la transmisión en vivo? No, por supuesto que no. En el programa, pues obviamente se puede solamente al teléfono en cabina. Si ustedes quieren llamar a este número, al 59160410, pues solamente durante nuestros horarios en vivo podremos atenderlos. Pero en un horario que va desde las 9 de la mañana hasta las 6 de la tarde, los podemos atender sin ningún problema en nuestras oficinas. De 9 de la mañana a 6 de la tarde, de lunes a viernes y los sábados de 10 de la mañana a 2 de la tarde. 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados. Dice, ¿quién? Daniel C., que gracias a nosotros ya pagó su segunda deuda con Banamex. Oh, hombre, que somos los mejores. De eso, mi estimado Daniel, no te quepa la menor duda. Te felicito, qué gusto. Esas noticias son las que nos motivan para iniciar esta semana con muchísimo entusiasmo. Felicitaciones a Daniel C., que ya pagó su segunda deuda con nuestra ayuda. Dice Ismael que cuando fue a Bancomer para préstamo le dijeron que era un mal cliente por liquidar una tarjeta de crédito con quita. Bueno, eso de mal cliente, que no sean payasos, ¿no? Pagaste al final, ¿no? Como haya sido. Espérate un tiempo, busca líneas de crédito con otros bancos. A lo mejor las primeras veces te batean. Depende cuánto tiempo tenga que pagaste con quita, ¿no? Quizás las primeras veces te baten, pero espera un poco. Comienza a ahorrar en algún lado, en algún banco. Ve guardando ahí tu dinero y verás cómo ese banco, en menos de lo que te imaginas, te otorga una línea de crédito. Y al rato los demás bancos ven, oye, mira, ese banco ya le dio un crédito. A ver, vamos a ofrecerle. Y otra, y al rato, bueno, aquí el chiste es que no vuelvas a caer en lo mismo, por supuesto, ¿no? ¿Para qué quieres tantas tarjetas? Dice desesperada que nos manda saludos. Debe 2 tarjetas de Bancomer. Italia nos pregunta que si creemos que sería conveniente monetizar en oro los activos o en qué es mejor por la situación actual. Gracias. Ahorita sabes que está muy bien la plata, bajó mucho de precio. Ahorita comprar plata es muy buena idea porque la plata seguro va a subir, segurísimo va a subir. Vean ustedes la tendencia desde 1988, por ejemplo, a la fecha. ¿Cuánto ha subido la plata de precio? Es algo impresionante. Obviamente, cuando metalizamos nuestros activos, estamos hablando de una inversión a muy largo plazo. No es algo que compremos una moneda de plata o de oro hoy, por ejemplo, y que dentro de 15 días vayamos a tener alguna ganancia. No, eso no va a suceder. Es dinero que vamos a tener invertido durante al menos, por lo menos, 3 años. Por lo menos. ¿Sí? Donde se ven los verdaderos rendimientos es a 10 años. Ahí es donde debemos sacar. ¡Wow! ¡Qué buena inversión! Y 10 años se pasan volando. Entonces debemos de ver en qué queremos invertir y qué queremos obtener de esa inversión. Por eso mi consejo siempre ha sido que en este tipo de situaciones consulten con un asesor. Vayan, pregunten, expongan la situación, cuánto dinero quieren invertir, por cuánto tiempo, si quieren unas muy buenas ganancias, pues obviamente se incrementa el riesgo dependiendo del producto financiero en el que vayamos a invertir. Si queremos ganancias moderadas, pues el nivel de riesgo también disminuye. Los plazos son muy importantes. ¿Cuánto tiempo queremos tener nuestro dinero invertido? ¿A un mes, a 6 meses, a un año, a 5 años? Todo este esquema, toda esta información servirá para que el asesor nos diga, bueno, los productos financieros que a ustedes le convienen son estos. ¿Sí? Incluso hasta en la bolsa se puede invertir. Obviamente, ahí los niveles de riesgo pues son más elevados. Tomen en cuenta eso. A veces se pierde dinero cuando se invierte, por supuesto. Mario Isidro Camacho Oca dice que les solicita atentamente lo afiliemos a la organización. Debe desde abril del 2014 88,000 pesos a Banamex. Actualmente tiene un juicio con Banamex por los otros 82,000 por un consumo que no reconoce. Su defensoría es la Conducef, me imagino, de mi amigo Mario Isidro. Con todo gusto, Mario. Mira, envía un correo electrónico a contacto arroba, así, contacto arroba, triple D de dedo, M de Miguel X, punto ORG. Contacto arroba, triple D de dedo, M de Miguel X, punto ORG. Ahí nos dice, soy Mario, me gustaría afiliarme con ustedes por esta situación. Con todo gusto te contactará uno de nuestros asesores, le platicas bien cómo está el asunto y te afiliamos, te defendemos, te representamos. Dice desesperada que debe 2 tarjetas de crédito a Bancomer. ¿Qué pasa si paga solo en la que debe menos? Son como 20,000 pesos y en la otra no paga, que es de 45,000. ¿Qué pasaría? ¿Se puede hacer así o mejor la suspensión en las 2 tarjetas? Desesperada mi consejo. Si ya te vas a aventar el paquete, aviéntatelo completo. Mejor negociamos las 2, ¿no? Porque al rato, y te lo digo por experiencia, y no es mala onda ni nada, entiendo perfectamente tu situación. Estás atravesando una etapa adversa, financieramente hablando. Por la experiencia que tenemos aquí en la organización, la gente que dice, quiero pagar una y la otra la suspendo. ¿Sí? 9 de 10 veces, en unos cuantos meses nos dicen, ¿sabes qué? También voy a suspender en la otra. Y mientras esos meses, pues ya estuvo tirando dinero, literalmente. Mejor suspende las 2, las negociamos las 2. Y te acabas te quitas de problemas, ¿no? Dice Leo que tiene un crédito personal con Inbursa desde el 2012. Le descuentan por nómina el pago mensual de intereses. Y en diciembre le quitan el 25% del capital. En 2013 cambió de empresa dentro del mismo grupo Carso. Del finiquito le quitaron el correspondiente 25% de ese año. Medio año después pidió un crédito que fue negado, por lo que fue al banco y en su reporte aparece un 7 por más de 6 meses de impago. Un mes después lo aclaró y le normalizaron a 1, pero esos meses negativos no desaparecen. Ya solicitó la aclaración y tanto la empresa como el banco se deslindan. ¿Qué le sugerimos hacer? Presenta la aclaración directamente ante el Buró de Crédito, mi estimado Leo. Ahí ellos tienen que corregir. El Buró de Crédito va a solicitarle al banco que aclare por qué te tiene con esa mala calificación y si el banco no puede probar contundentemente el por qué, se tendrá que hacer la modificación de ese registro. Pero tienes que hacerlo ante el Buró de Crédito. Dice Debo Paguarto que no tiene audio. A ver si ahorita ya nos está escuchando. Ángeles, excelentes recomendaciones, solo que se les debería enseñar desde pequeños a tener una educación financiera. Debería ser una materia en la escuela pública. Claro que sí, porque al final del día, digo, las materias de la escuela están muy padres y todo, pero ¿a poco a veces no nos enseñan cosas que realmente no son útiles? ¿Sí? Y cosas que realmente son prácticas y necesarias y hasta obligatorias para nuestra vida día a día no nos las enseñan. De matemáticas nos enseñan un montón de cosas. Quizás algunos apliquen, pero es la minoría. La inmensa mayoría de las matemáticas ocupamos sumar, dividir, restar y multiplicar, ¿no? Estas 4 operaciones básicas son las que usamos todos los días. Ahí se tendría que incluir cultura financiera. Definitivamente, hacer a un lado cuestiones que no son tan importantes y que al final del día no vamos a ocupar. O que nos las enseñen, pero no tan profundamente. Digo, es un consejo, es mi punto de vista. Cada uno podrá tener el suyo. Pero educación financiera, como dice Ángeles, es básica. Básica. Que nos enseñen qué es un crédito desde pequeños. Con manzanas de plano, para que vayamos entendiendo que si nos prestan una manzana, nos van a cobrar 1.5 o 2 manzanas. ¿Qué es una tarjeta? El financiamiento, cuándo se tiene que usar, cuándo no, con ejemplos tan básicos como nos los enseñaron en la escuela. Y esa información irla trasladando desde lo básico hasta la secundaria, hasta la preparatoria, obviamente incrementando su nivel de dificultad. Y así cuando terminemos por lo menos la preparatoria, ya sabemos algo de cultura financiera y no nos vamos a endeudar inmediatamente. Porque ¿cuántos chavos hay que ahorita están sobreendeudados con tiendas como CNA o con Coppel porque los enganchan con el asunto de que el celular, de que la tablet, de que la ropa. Y ahora todos estos chavos que apenas comienzan su vida financiera tienen malas calificaciones en el buró de crédito, no pueden pagar, están sobreendeudados porque nadie les explicó cómo funcionaba. Entonces sí tiene toda la razón Ángeles y la apoyo. Por eso nosotros estamos organizando foros de cultura financiera para que cualquier persona que guste vaya y aprenda y sepa. Diga, bueno, ya sé cómo usar una tarjeta, al menos ya esa información me quedó. Importantísimo lo que señala Ángeles. ¿Ya se acabó el programa? Vámonos, híjole. Bueno, las últimas asesorías. Dice Cristi que, perdón la molestia, su esposo y ella juntaron la mitad de la deuda con Bancomer, es de 9,800. Pero le dicen en defensa del deudor que no se pueden afiliar porque no es mucha la deuda en este caso. ¿Qué pueden hacer? Gracias por la respuesta. Mira, Cristi, no es tanto que no te puedas afiliar, pero es muy baja la deuda. Si te afilias, tendrías que cubrir nuestros servicios, que son muy bajos porque somos una asociación civil sin fines de lucro. Lo que les cobramos es únicamente para poder sustentar la organización. Pero por una deuda tan baja como la tuya, pues no tiene caso ni siquiera que pagues esa mensualidad. Se puede negociar perfectamente bien con pura asesoría. ¿Por qué? Porque no corres riesgo de que te vayan a demandar. Lo que vas a pagar no es tan alto. Y nosotros te podemos ayudar con asesorías para evitar que te engañen sin costo alguno. La afiliación es para personas que ya tienen cierto nivel de riesgo de demanda, que si pagan y los engañan, pues perderían una cantidad importante de dinero. O sea, para ese tipo de gente sí es recomendable la afiliación. Si tú quieres, Cristi, te podemos afiliar, sin ningún problema. Pero toma en cuenta esto que te comento, ¿no? Si tú quieres afiliarte, me avisas y yo paso el dato y que te afilien. Pero mi consejo, no tiene caso que nos pagues a nosotros ni siquiera esa cantidad. Mejor échale ganas y te podemos asesorar y la liquidas, ¿no? Dice el chino que gracias por la asesoría. Había hecho una reestructuración con esta tarjeta para negociar con Santander después de la suspensión de pagos. ¿Le podemos ayudar? ¿Tiene que afiliarse? Depende del monto, mi estimado el chino. Si es alto, sí, afíliate para que podamos representarte, te cubramos legalmente y podamos negociar esa deuda por ti. Si es bajito como Cristi, pues no tiene caso que te afilies. Me dicen acá en el Facebook que es la primera vez que escuchan que alguien no quiere vender su producto. No es que no queramos vender la afiliación, o sea, entre más gente se afilie, más fuertes somos. Pero no se nos hace buena onda decirle a la gente que se afilie si no tiene caso. Preferimos ayudarle gratis, ¿no? Digo, como les decía yo hace un rato, pues la afiliación es cuando realmente existe un riesgo de que los vayan a demandar, que haya embargo de su sueldo, de sus cosas. Ahí sí, porque lo que nos pagan pues nos sirve para protegerlos, ¿no? Nos sentimos muy bien así, sabemos que lo que nos pagan vale la pena, es por algo que estamos haciendo. Cuando no hay riesgo de demanda, pues hasta nos sentimos medio mal, porque ese dinero lo podrían ocupar para otra cosa, para ahorrar y liquidar su deuda. Cuando es muy baja, pues es rápido. Aún así les sorprende. No, hombre, muchas gracias. Muchas gracias por sus comentarios, estamos a sus órdenes, para que vean que somos una organización muy diferente a las demás, ¿no? Aquí no es, no, sí, afíliate y lo que debas, no importa, no. Aquí les vamos a decir la verdad. Si no hay riesgo, para que se afilien. Si hay riesgo, pues sí, afíliense. Así de fácil. Dice Golverams que si todavía opera la sucursal de Calzada del Hueso, sí, pero la cambiamos de ubicación. Ahorita te doy la nueva dirección de nuestra oficina en Calzada del Hueso, porque había problemas con ese edificio. Y nos tuvimos que cambiar de ahí. Es que sí había muchas fallas estructurales y de servicios. Y luego eran horas sin luz, imagínense, y cómo trabajamos sin luz. Ahí te va, mira, la nueva dirección de nuestras oficinas en Calzada del Hueso, aquí en el Distrito Federal, es Calzada del Hueso número 846, segundo piso, interior 203, en la colonia Haciendas de Coyoacán, Delegación Coyoacán, en México, Distrito Federal. El teléfono 2652-4731, 2652-4731, ahí nos puedes llamar, mi estimado, espérenme tantito, Golverams, o algo así, discúlpame, está complicado, pero ahí está la dirección. De Bopaguarto, alguien a quien se dirige de las tarjetas que le negociamos tiene un problema, ¿con quién habla directamente? Alguien a quien se dirige de las tarjetas que le negociaron, una tiene un problema. Ah, ok. No sé quién sea tu asesor, mi estimado Debo Paguarto, pero con todo el gusto del mundo, envía un correo electrónico a contacto arroba triple D de dedo, M de Miguel X, www.xmiguelx.org, contacto arroba www.xmiguelx.org. Nos expones bien tu situación, cuál es tu número de contrato, nos encargamos de levantar un reporte y con todo el gusto del mundo te apoyamos. Asesor Guadalajara, Defensa del Deudor, que los visitemos en sus oficinas de Guadalajara, Jalisco, Calderón de la Barca 89, Colonia Obrera, a 2 cuadras del Centro Magno. Asesorías 100% gratuitas, 100% efectivas. Muchas gracias a nuestros amigos de nuestras oficinas en Guadalajara. Armando, ¿qué tal? Necesita asesoría urgente. Le dejaron un documento, un citatorio para proceder a una diligencia, pero en esa casa ya no vive y no es de él. Su duda es, ¿procederá dicha diligencia? No, si ahí no vives, no procede, porque las diligencias son de carácter personal, van dirigidas hacia la persona interesada, en este caso tú, Armando, no hacia el inmueble. Entonces no procedería ningún embargo, ni mucho menos, porque tú ya no vives ahí. Lo que sí sería recomendable es que les den tu nueva dirección para que puedan tratar directamente contigo y que se arregle el problema, ¿no? No, los problemas de los que se trata de huir, que se evaden, normalmente se complican. Entonces mejor enfrentarlo, ver qué pasa y llegar a un acuerdo, ¿no? Bueno, ahora sí ya nos tenemos que despedir. Muchas gracias. 4:12 p.m. nos fuimos, pero en banda completamente. Les mando un saludo, les agradezco infinitamente el que nos hayan escuchado esta tarde y los invito a que nos escuchen el día de mañana en nuestro horario nocturno de 9 a 10 de la noche, una hora totalmente en vivo de asesoría para todos ustedes sin costo, asesoría para que acaben con sus deudas sin costo alguno, www.radiodd.org. Cuídense muchísimo, Helmi, te mando un abrazo, muchas gracias por todo y hasta el día de mañana. ¿Puedes pagar tus tarjetas de crédito? ¿Las deudas no te dejan tranquilo? ¿Estás cansado de que te hablen por teléfono a cualquier hora solo para cobrarte? No te preocupes, nosotros te podemos ayudar. Deudas, dudas y soluciones. Deudas, dudas y soluciones. Es el único programa de radio donde encontrarás una respuesta que te ayudará en verdad a resolver tus problemas de deudas. Escúchanos en vivo, lunes a las 3 de la tarde. Martes, 9 de la noche. Y jueves, 3 de la tarde y 9 de la noche. Sé partícipe de este espacio. Comunícate con nosotros directo en nuestro chat en vivo y al teléfono de cabina. Deudas, dudas y soluciones. www.radiodd.org. Deudas, dudas y soluciones.